tiempo y yo a ti no te olvido. Porque mi corazón no olvida lo vivido. Porque yo sin ti no puedo ser feliz. Es tan grande el dolor de no verte, mi amor. Y los días pasan, ya no es lo mismo. Hoy otra vez yo te pido perdón. Porque muero si no estoy contigo. Quisiera saber si aún sueñas conmigo.